hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Ya estamos en comunicación telefónica con Alberto Sarlo. Él es profesor, es abogado, él labura en cárceles como profesor y con pibes del sistema carcelario. Tiene un nombre de llamar a las cárceles y ahora lo vamos a escuchar. Ya ha salido Alberto en los micrófonos de La Retaguardia y le agradecemos muchísimo nuevamente esta comunicación porque siempre es un placer escucharlo. ¿Cómo andas, Alberto? Buenas noches. Rodrigo te saluda. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andas? ¿Bien? El retorno está un poquito bajo, si lo podemos subir así te escucho un poquito más alto, Rodrigo. Dale, ahora le vamos a decir. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí Nacho está. ¿Ahí me escuchas un poco mejor, Alberto? Un poquito mejor te gusta. Bueno, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. Bueno, Alberto, nosotros ya hemos hablado varias veces, ¿sí? Hablamos durante el año pasado, hemos tenido una larga charla en una entrevista que grabamos a propósito de lo que sucedió durante la etapa más dura de la pandemia y del aislamiento. Y otra vez te tenemos aquí, nuevamente estamos hablando de una muerte dentro de una cárcel, ¿sí? En este caso de la 23 de Varela. Pero bueno, vienen pasando muchas cosas que vos estás denunciando en tu Facebook personal. En principio, bueno, si querés empezar por lo sucedido la semana pasada y después contarnos un poco cómo está la situación en estos dos años de pandemia. Mira, Rodrigo, primero te agradezco porque las radios populares y de conceptos resistentes como la tuya son los únicos que dan espacio a estas realidades. Lo que está pasando es la consecuencia directa de lo que hablamos, lamentablemente, en la última entrevista que me hiciste, en donde hay un abandono total y absoluto del Estado en los centros de tortura. Le digo centro de tortura porque según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, mueren 15 presos por mes. Por lo tanto, si cada dos días matan a un preso, ¿está? No podemos hablar de otra cosa más que un depósito de muerte, que son los centros de tortura. Entonces, la muerte que ocurrió el viernes pasado, es una muerte en la cual nunca vamos a saber qué pasó. Aparentemente fue una sobredosis, pero nunca la vamos a saber porque no hay una fiscalía que trabaje seriamente el tema. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia es un apéndice de los intereses del jefe del servicio penitenciario y del ministro de Justicia. Por lo tanto, no se investigan las muertes de los pobres, no se investigan las muertes de los sufridos, no se investiga la muerte de los detenidos y de los presos. Presos con justificación para estar preso, son temas de la justicia eso, en donde si es justicia no debería ponernos un depósito de muerte. Date cuenta que ya llevamos más de 15 millones o más todavía de vacunados en la calle y en las cárceles. Es ínfimo el número que se empezó a vacunar recién a fines de agosto. Yo me acuerdo que cuando ya llegamos a los 11 millones de vacunados, todavía ni un solo vacunado en las cárceles. ¿Me seguís? Hoy por hoy los mayores de 18 ya tienen una segunda dosis. Yo en mi pabellón de 57 debe haber con una sola dosis solamente 10 compañeros. Y solamente hay 3, creo, con dos dosis porque son tuberculosos o con HIV. Nada más es el promedio general de 57, 7 u 8 nada más son vacunados con una sola dosis. Y así mueren todo el tiempo, y siguen muriendo y van a seguir muriendo. Entonces la muerte de esta semana fue más o menos parecida a la otra muerte que hubo hace 20 días también en el complejo en otras unidades, y así seguimos, porque insisto, en el 2020 murieron 178 presos, uno cada 15 días, y con la pandemia están muriendo más, por lo tanto están muriendo cada día y medio, están muriendo dos presos. Es una locura, Rodrigo. Y lo que pasa es que salvo tu programa, programas, como te estoy diciendo, no nacionales, sino de barriales y de resistencia popular, que no tienen tanto caso son los únicos que dan bolilla a estos temas, Rodrigo. El tema es así, es una, cuando digo ausencia del Estado, es una política de Estado. La ausencia es presencia, siempre lo digo. La ausencia del Estado es un gran negocio para las cajas chicas del servicio penitenciario y del Poder Judicial. La connivencia corrupta de jueces, fiscales y defensores con el servicio penitenciario es directa. Y eso conlleva un muerto cada 2 días. Datos objetivos del último informe de la CPM. No es una opinión. Son datos duros, Rodrigo. Alberto, cuando el presidente Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019, no mencionó directamente lo que sucede intramuros, pero sí habló del concepto de gatillo fácil, ¿no? La cifra que estás tirando es realmente impactante. Son seres humanos. Y por otro lado, la Correpi ya el año pasado en su informe anual ya había advertido sobre el aumento espantoso de la represión institucional, estatal, intramuros. ¿Por qué crees que pasan los gobiernos? Creo que es Oscar Castelnuovo que en algún momento dijo algo así como la dictadura se fue de muchos lugares, pero uno de los únicos lugares donde no se fue desde el 83 hasta acá es de las cárceles. ¿Por qué sucede eso? Porque creo que viste en la técnica, Rodrigo, porque el dispositivo de asesinato de la dictadura se reproduce en la fuerza de seguridad idénticamente. Este es un problema de la fuerza de seguridad. El servicio penitenciario es la cuarta fuerza de seguridad más importante de la provincia, del país. Bueno, siguen los mismos patrones de conducta de la dictadura, igual que la bonaerense, igual que la federal. Si vos querés realmente cambiar, tenés que asumir que va a haber costos en vida. Es lo que en algún momento quiso hacer León Hanañán, fue el único que se animó. De León Hanañán para acá, todos consensúan con los poderes mafiosos. Todos son todos. ¿Está? Porque Néstor quiso cambiar, no pudo y también tuvo que transar con la bonaerense. Lo digo como panelista que soy. Y este gobierno, como ninguno, con Sergio Berni a la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? O cambiamos radicalmente y asumimos los costos que llega y rompemos las cajas chicas y corruptas y mafiosas de la bonaerense y del servicio penitenciario, o administramos paz. Si administras paz, pasa esto. Va a haber cuartos negros, ¿no? El racismo predominante de la sociedad lo permite, lo tolera. Date cuenta que a nadie le importa un pito que mueran, ¿entendés?, cada 2 días presos. A nadie. El sentido común y el sentido del voto va por ese lado. El único ministro de la provincia que habla, el único ministro de la provincia que conoce el país, es Sergio Berni. Eso no es un accidente. ¿Está? Decime cuál es la diferencia entre Sergio Berni, Patricia Bullrich y Ritondo, y no hay ninguna. La política penitenciaria de Vidal es idéntica a esta, con la salvedad de que está peor por el COVID. Te lo dice un peronista. ¿Está? Esta gestión es la peor de todas porque tiene el mismo dispositivo y los mismos actores, el mismo jefe del servicio penitenciario de Vidal, es Areces, es el mismo Kicillof. El mismo fiscal general que contendrán es el mismo, y no solo, está bien, dirán, bueno, tenemos 2/3 partes del Senado para echarlo. Bueno, pero si están todos contentos con el ministro de Justicia, saca fotos y felicita el accionar de Contegrán. ¿Me seguís, Rodrigo, cómo es el tema? Entonces, sí. Acá no hay grieta, No hay grieta. Entonces, se llena la boca hablando de derechos humanos, y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, cuyos titulares son hijos de desaparecidos, son cómplices de esta muerte, porque no hacen absolutamente nada. Es más, se sacan fotos y van a congresos con Xavier Arese, Rodrigo. Esta es la realidad. Lo que pasa, claro, es recontra fácil defender los derechos humanos en el gobierno de Macri y de Vidal. El problema es cuando lo hacemos en un gobierno popular que votamos y que yo voté. ¿Sí, Rodrigo? Entonces, esa es la soledad total. Cuando pasa todo esto, ¿quién va a difundir mi trabajo? A todos les conviene taparlo. A la nación, porque es apuesta al gatillo fácil, y a darle fuerza y más poder a la policía, y a Página 2 y C5, porque yo no me caso con nadie, yo defiendo el territorio, defiendo a los pibes que están matando. Entonces, ay no, le estoy dando calza a la derecha. Y así es el problema, y así sigue, y así seguirá siempre. Alberto, antes de cerrar, quiero que les cuentes a aquellos y a aquellas que no conocen el laburo que están haciendo ustedes en cárceles, bueno, que dentro de todo esto que sucede, que es terrible, siempre, bueno, vos te gusta mucho y das a Foucault, donde hay poder hay resistencia, y ustedes forman parte de esa resistencia. ¿Cómo es que resisten ahí adentro? Mirá, trabajamos lo que es la alfabetización, hemos alfabetizado a más de 1,000 personas que han pasado por el pabellón 4, trabajo y trabajamos con mis compañeros, son todos presos, yo soy el único que está en libertad, y trabajamos todos juntos en lo que es alfabetización, y una vez que está ese trabajo primeramente hecho, luego sí, temáticas filosóficas y literarias, con lo cual sacamos 2 o 3 libros por año, que los regalamos en el conurbano. Ya hemos sacado más de 32.000, todos pueden acceder a esos libros gratuitos, tienen PDF metiéndose en el primer posteo del Facebook Cuentos, Verseros y Poetas. En ese mismo Facebook van a ver las noticias de lo que pasa en la realidad de las cárceles, y a partir de ahí que tratamos de trabajar un concepto de cultura sin colonización. Yo no doy educación para reinsertar, porque el problema no está en los que van a la cárcel, el problema está en el hombre blanco que crea centros de tortura. Y entonces, cuando vemos problemas de inseguridad y de terribles actos que están pasando con robos y muertes de personas, sepan algo que es real y concreto, va a haber peores casos en el futuro. Porque yo estoy trabajando adentro de la fábrica de construcción de monstruos. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo generando cárceles con 50.000 presos en un ámbito para 24.000, lo único que genera son monstruos y monstruosidades. Estamos trabajando para evitar eso. ¿Con qué? Con educación, con alfabetización, con filosofía, con literatura y también doy clases de boxeo. Se trabaja desde el territorio. Yo trabajo dentro de un pabellón de población, que en la jerga de la cárcel es lo peor y donde nadie entra. Bueno, ahí voy yo y puedo entrar y a mí los presos me reciben y no me dicen nada. Porque es así, hay que trabajar en el territorio. Hay que conocer por adentro lo que es la ignominia más ignominiosa de la sociedad. Y insisto, el problema es el racismo de la sociedad. Yo no sé si hay culpables en las cárceles, porque el 60% de los 52.000 presos que estoy diciendo tiene condena firme. Lo que sí sé es que son todos pobres. Porque yo en 12 años no vi un solo clase media, ni uno solo. Siempre marginales. Esa es la realidad, Rodrigo. Y hay que trabajarla. Hay que trabajarla sin caretearla. Alberto, te agradecemos mucho. Siempre es un placer charlar con vos porque no tenés pelos en la lengua. Así que te mandamos un abrazo fraterno y gigante. Rodrigo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Dale, un fuerte abrazo. Chao, chao. Un abrazo grande. Era Alberto Sarlo, ¿sí? Él es laburante, profesor en cárceles del conurbano bonaerense a propósito de una nueva muerte. Es terrible la cantidad de muertes en servicios penitenciarios bonaerenses y Alberto Sarlo hace boxeo dentro de las cárceles, pero también afuera, porque cuando la entrevistamos le pega a todo el mundo, ¿sí? Por eso lo queremos tanto. Bueno, vamos a un separador y ya volvemos con la Expo Cannabis.